Toma, y se viene. Yo asisto y estamos siempre hablando de lo mismo. Y vemos que la mesa más bien se está como que pintando y siendo cansona y siempre en el mismo tema. Y si ya se tomó la decisión, no, y no se hace, ya no se puede seguir sobre lo mismo. Pues si los compañeros que están al frente no toman las decisiones que entre todos se dicen, estamos sobre lo mismo trabajando ya. Ya yo, se vuelve cansado esto. Claro, yo ahí sí que asumo la total responsabilidad. ¿Y saben por qué no voté ahorita? Pues soy muy sincero. O sea, aquí hay, por lo mismo que pasó con todo el proceso. O sea, si aquí hay se filtra la información o lo que sea, no hay una confianza hacia la mesa para sostener eso. Porque el mismo momento que dijimos demandemos, ahí no quisieron. Y el que propuse demandar fui yo, directamente. Y ahí ustedes no quisieron asumir esa responsabilidad. Entonces ahorita yo realmente no quiero, o sea, no voto por no mandar esa carta, a pesar de que hay que mandarla ahorita, pero yo no confío que ustedes van a respaldar esa, aquí cuando esté la DEICI, les van a decir todo aquí a la DEICI. Les prometo y les aseguro que si es que me equivoco, puta, esto va en viento en popa. Pero si no es así, les aseguro que ustedes, por miedo a perder o una chaucha o alguna otra cosa, la DEICI es muy poderosa en su cuestión de opus. Yo les soy muy sincero. Yo he visto qué artistas maneja, qué espacios maneja y todo. Bastante y ustedes efectos. Saben que incluso algún rato van a estar subcontratados o contratados por ella. O sea, lo saben. Y tal vez por ese temor también dicen no y mandemos la responsabilidad a otras personas asumiendo ser parte de la mesa y sin totalmente asumir la responsabilidad dentro de la mesa ustedes mismos o nosotros mismos. Entonces, por eso yo no levanté la mano. Dí, Alejandro. Solo una cosa, por lo de la compañera que le he dicho. Lo que habíamos quedado en la anterior semana es la anterior semana estamos en la disyuntiva de si era un juicio o qué acción tomar. Y la mesa tomó la decisión de primero informarse antes de ir a un juicio. Entonces, el objetivo de la carta, de esta carta que vamos a enviar, es apelar a una ley que garantiza la transparencia de gestión de los recursos públicos. Únicamente vamos a pedir información. Vamos a apelar a una ley, sí, para que esto sea de una forma oficial desde la mesa y ellos tengan la obligación de contestarnos en determinado tiempo. Y con eso vamos a dar de alguna manera una solución para que los compañeros puedan tomar la decisión que tengan que tomar, porque aquí los directamente afectados son finalmente quienes van a plantear la cuestión a la mesa, pero una cuestión sin información, o sea, yo la sesión anterior me negué a votar porque sin información yo no puedo decir sí o no. Entonces, el objetivo de esta reafirmación de la votación de la semana anterior es solamente decir desde la mesa de cultura apelamos a la ley de transparencia porque ustedes utilizaron los recursos del Estado, es el dinero público, y queremos saber en qué utilizar. Así que lo que queremos saber es la cuenta del Quito Baila desde Opus y la cuenta del Quito Baila desde el municipio. Así cruzamos información y podemos saber qué decisión tomar. Porque lo de juicio yo les decía, o sea, fuera de que la decisión sea o no sea poderosa, porque a mí la verdad entra en discusión ese tema. Pero no creo. Sí, bueno, o sea, yo digo sí, que sí. Yo por eso digo, o sea, entra en discusión ese tema. La cuestión es de que nosotros tenemos un derecho y ese derecho lo tomamos o no lo tomamos. Claro. Es así de simple. O sea, Gonzalo, no es tan simple, pero bueno, tenemos, es así, yo les pido unos 5 minutos para terminar, ya, ya hemos tomado esa decisión. Yo me encargo hoy mismo de ir a dejar esa carta y ahí sí les digo, así, con palabras muy, muy concretas. No quiero que, ahí sí no quisiera ver que retrocedan el momento de enfrentar las situaciones. Ahí les quiero ver cómo se dice. No quisiera que el momento de asumir ya una responsabilidad que vaya incluso más allá de esta cuestión de arreglar las cosas, ¿no? Se vayan para atrás. Eso nada más. Gonzalo. Bueno. Bueno, yo muchas veces estoy aquí en la mesa y de todo, pero yo voy a ser un poquito crítico. Dentro, un poquito de afuera. Bueno, esta es una mesa de cobros de contratos, porque si no, avisen. Yo creo que estoy de más aquí, porque todo el tiempo lo que más asume es esto. Y básicamente, soy real, muchas veces se ha dicho algo en el sentido de que una de las razones por las que muchas personas están aquí es por la posibilidad de contratos con el municipio. Uh-huh. Está bien, es una parte dentro, pero eso debe ser una de las partes principales. Ya. No puedo entender que sobre lo mismo se vuelva a tomar otra resolución. Hay una votación, debe ejecutarse. No debe para qué volverse atrás. Lo que toca ahí después, ¿qué resultado dio? positivo o negativo, si es positivo bien y si es negativo, ¿qué hacemos para derrumbar? Pero incluso me llama mucho la atención ahora de que ya una vez que se vota, se vuelve a discutir de lo mismo. Yo creo que si hay una votación, en mi caso, sí, yo voté sí, yo soy consecuente y hasta las últimas consecuencias dentro de eso. Pero también eso de pensar que después se retiren, por eso vuelvo al primer punto de eso. Yo creo que aquí hay una cosa tan simple que nos falta un poquito en la parte de organización. Perfecto, la idea es los contratos. Yo lo dije cuando ingresé acá, ¿cuál es el problema? Necesitamos una empresa o lo que sea, ¿por qué no formarla de acá? La otra, si creen que es problema, yo sí tengo una empresa que se llama Ñucanchipeña y lo puedo hacer lo que sea, que no me he metido hasta ahora, nunca es otra cosa, porque mi idea ha sido otra. Pero hasta eso pongo dentro de eso con abogados, con lo que ustedes quieran para enrumbar o para conseguir contratos dentro del municipio. Lo puedo hacer eso, pero por eso simplemente yo voy y el criterio para mí es muy sencillo. Hay una resolución, esa resolución debe darse. Ya se vota, por Dios, se votó, ¿para qué más ir al tema? O si no, antes de votar, por favor, agotemos, ya se agotó para votar. O si no, es una pérdida de tiempo, sí. Nada más y continuamos. Esa reestructuración de la que habla el Gonzalo a propósito de organizarnos mejores en la segunda parte, aquí está el Carlos y la iba a plantear. Entonces, desde las 11 empezamos eso. Pues ahorita acabemos con esta agenda. ¿Quién más iba a hablar a propósito? Vos, Bolívar. Sí, no, yo solo hacerles nuevamente insistir sobre lo mismo. Hay que ir con este paso a paso. Y esta carta no es una carta de reclamo directo, sino que esto es pedir normalmente una formalización de cómo se manejó el Quito Baile a nivel de dineros, de distribución de los dineros, de servicios que se había dado. Se está pidiendo eso. Solamente la información. Está pidiendo información. No se le está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a seguir juicio, lo te voy a demandar porque no has pagado. No, o sea, cómo se distribuye y en base de eso se sabe cómo está manejado. Y si después hay que... ¿Quién pagaron? ¿Cuánto pagaron? Y todo eso. Simplemente se está pidiendo una transparencia de todo. Mire, yo voté y me mantengo, yo voté a favor de mandar la carta y todo, me mantengo y todo, pero lo que dice Guacho es verdad, no es la primera vez que pasaría, se toman resoluciones y el rato de los ratos estamos aquí 20, 30 personas y el rato de los ratos estamos, discúlpenme la expresión, los mismos 5 cojudos de siempre. Yeah. Es verdad, no es una carta para reclamar, no es una carta para exigir, sino es una carta de rendición de cuentas que nos informe. Pero igual, por más que sea una simple carta de rendición de cuentas, el rato que toque dar la cara, ya, es verdad lo que dice el guacho, debemos estar todos, o sea, estamos votando todos, estamos decidiendo todos, ya dejémonos de pendejadas. O sea, somos los 5 mismos pendejos de siempre, y es más, muchos hasta acusados, ¿cómo se llama? Nos han amenazado de juicios y todo, hasta con abogado y todo, ahí está la gente. A mí Andrea nos votó un abogado, y por estar frenteando, o sea, y ¿cómo se llama? Y cuando yo era una de las personas que ya me habían depositado. No todo, pero ya me habían dado. Había gente que ni siquiera, había gente que les debían $2,000, $3,000 que no se habían asomado absolutamente para nada y nosotros luchando por ellos. Y ellos no han dado la cara. Entonces, sí es verdad, ya es hora de que todos como organización nos pongamos la camiseta de la mesa y todos a luchar por un mismo bien. O si no, aquí estamos perdiendo el tiempo, como dice el pana de la cancha. Y si hay que ir al municipio y a pelear con el guacho o a pelear con el responsable que sea, que estén todos. Y si hay que ir a Opus a pelear con los abogados, o el abogado, o la misma Daisy, tiene que estar todos. Es lo que pasó cuando nos reunimos todos. Todos se quedaron afuera de la Secretaría de Cultura, y el guacho y yo caminando por todo el municipio pidiendo las cuentas. Compañero. Es bien picante. Esta situación es difícil. Muy una bien. Sola cosita. Yo quisiera que para otra ocasión se digan los compañeros de hacer los comentarios personales que ustedes tienen al respecto con las productoras. Porque eso nada más genera un miedo hacia las cosas. Yo desconozco quién es la señora. No sé, no me he metido. Pero bien dice el señor, con toda su experiencia, si ya votamos ya, asumamos. Y si estamos 5 o estamos 1, esa es la respuesta a lo que tenemos y a lo que estamos creando. Y esto va con respecto al compañero coordinador. Si el compañero coordinador no se evita que por favor hacer esos comentarios de que sea poderosa o no. Porque aquí yo creo que todos tenemos un poder individual que hace que confiamos en ese poder individual, no vamos a ninguna parte. Entonces los miedos que aquí ponemos por conocimientos o desconocimientos tal vez, lo único que crean es desuniones, ¿no? Y pérdidas de tiempo. De esto yo tampoco tengo nada que ver con el Sito Baila, pero por humanidad y también por solidaridad a los artistas que son compañeros y que sabemos que es difícil el tema, lo asumimos. Pero creo que ya basta, compañeros, siempre estamos diciendo cuidado y ella es así, y es, no importa que sea como fuere. Si estamos conscientes de lo que está sucediendo, pues vamos a dar la cara, ¿no? Así seamos cinco. Una última cosita, ¿sí? con este tema de la relación de la luna, sí, también podemos podernos ver, dar cuenta, por ejemplo, si salió también capaz la productora o alguna gente que prestó las facturas en contra. Ahí también deberíamos pensar en la posición de la mesa hacia eso, cómo vamos a aportar también hacia eso. ¿Sí? Solo ese comentario más. Yo quisiera aclarar una cosa y después al ataque, ¿no? Yo respeto mucho los criterios de ustedes, o sea, yo asumiré la responsabilidad que yo tengo que asumir. Pero ustedes tienen que darse cuenta muy bien, o sea, y pensar muy bien que de alguna manera, bien o mal, el que más ha salido mal parado de aquí ha sido yo con relación a DC. Entonces tienen que darse cuenta perfectamente qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Por eso yo les recalco la pregunta. Porque a la final, el que va a asumir, el que va a firmar la carta, por todas las malas relaciones y todo, soy yo. Entonces por eso les estoy recalcando las cosas. Y yo, ¿qué les digo? ¿Con qué sentido? Tal vez sí, exagero en decir que es poderosa, pero si ustedes supieran exactamente cómo ella trabaja con el municipio y las relaciones que ella tiene con el municipio, sabrían realmente qué vamos a hacer. Y si la petición es al municipio y a Daisy, entonces saben, se va a saber qué perfectamente se va a pasar, qué puede pasar. Entonces pueden pasar muchas cosas, pero yo sí quiero que pase. Yo sí quiero que pase. Entonces, no es así nomás, yo les digo, o sea, claro, pues puedo decir, chévere, hagamos la carta, y me parece absolutamente sano hacerlo. Pero no es una carta así nomás, por más explicaciones, pocas que se pidan, con todo el derecho de la ley y la justicia que se tiene ahora y se ha tenido siempre. No solo porque ahora esté escrito ya en la Constitución, no es así. Siempre se ha tenido ese derecho. Pero eso implica muchas cosas. Las relaciones que existen entre Opus y el municipio son muy grandes. Y son independientemente de esta mesa. Y son muy poderosas. A esas relaciones me refiero, compañero. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, de todas maneras, ya se votó. Ya se hizo. Pasemos a lo otro. ¿Cuál era la...? Tenía que hacerse las dos cartitas, los dos oficios al centro comercial, Centro Cultural Benjamín Carrión. Y al otro, de espacios públicos. Quiero saber, en espacio público, ¿a quién se le dirige? Ya está hecha la carta, está aquí. Les voy a leer. Espacio público está encargada la lista. ¿Luisa Maldonado? Sí, ya. Entonces dice, nuestra consideración, con nuestros mejores deseos de éxito en su labor, reciba un cordial saludo en nombre de la Mesa de Cultura del Espacio Público del Distrito Metropolitano de Quito y todo. Como es de su conocimiento, el trabajo de nuestra organización sigue desarrollándose activamente dentro del Distrito Metropolitano, siguiendo conceptualmente los preceptos de nuestro manifiesto, documento basado en los principios de la participación ciudadana. La razón de esta carta tiene varios puntos a tratar con usted, siendo el más importante generar y establecer vínculos más fuertes de comunicación, con el fin de enterarnos a tiempo de los procesos en los que podamos participar, ser beneficiados y aportar como ciudadanos activistas de la cultura, para ejecutar el ejercicio ciudadano de participación. Sin más, aquí les pido, quería ponerles algo, o sea, quiero anexar. ¿Le pido la agenda directamente? Claro. ¿Una agenda? Ya. Entonces aquí le corrijo. Ponle, solicito la agenda que mencionó su delegado Rafael. Lo que pasa es que yo ya le... ¿Cuál agenda? No, para, ¿cuál agenda? Entonces, estamos pidiendo es el inventario que ellos tienen de bien por bien de la ciudad. ¿Un inventario? Inventario del espacio público. Estamos pidiendo que nos den... Entre estos abiertos, cerrados. Queremos la información de la general, gente. Ya, entonces pongamos de todo lo coloquial, con el fin de enterarnos, ya. Entonces aquí. O sea, lo que se está pidiendo es una lista de los lugares de espacio público disponibles, ¿cierto? Ajá. Entonces, cuadrillo 1, plaza grande, tantos metros cuadrados, al lado... Los de aquí. Dirección o... Le solicitamos, se nos envíe la información física. Física de cada espacio público. Del inventario del espacio público. Del inventario. Inventario. Y pon entre paréntesis, pon abiertos y cerrados. Público. Ahí pon entre paréntesis. Público es público. Público es público. Sí, lo que pasa es que lo separan, tienen una diferenciación entre los espacios públicos abiertos y los cerrados. Pero sigue siendo espacio público. Sigue siendo público, pero capaz que te mandan solo de los abiertos. No importa. Te mandan todos. Ya. Así como la agenda. A ver, después les leo, ¿no? La agenda. Justamente es por lo que te dice el brother, justamente es por lo que te dice él. Hay muchos espacios que son públicos que los utilizan como privados, como es el teatro Sucre, supongo. Ese es programa, público. Pero lo utilizan como privado. ¿Ah? En que es una empresa la que controla todo el funcionamiento del teatro. No, la que es la fundación. Ya, y no es abierto a cualquier tipo de artista. Más que las secretarías, hay sería de discusión. Más que, a ver, más claro. Yo les tengo más claro la fundación que hay secretaría. Pero suponte, ahí te ponen un. Tú vas con un proyecto al Teatro Sucre. Ya, ¿saben qué? Esto solo es para artistas consagrados y cuesta tanto. ¿Dónde está lo público ahí? Tienes que irte a consagrar. Depende. El criterio de consagrado. Voy a dar 24. Ahorita, aprovecha la profesión de los cucuruchos. Que te pueden pedir en cualquier profesión y cuando vos te acercas a pedir trabajo. Y eso está dentro de la lógica de cualquier administración. Sí, pero es como que más muy elitista. Tú acabas de tomar en cuenta, o sea, esta élite consagrada de personajes que tienen derecho a acceder. Pero eso pasa en todos los lugares. Yo les decía cuando les ponía un caso la semana anterior, ¿quién está exponiendo aquí en el Centro Cultural Metropolitano? O sea, ¿quién expone en el Centro de Arte Contemporáneo? En el espacio de la plaza. Cada uno tiene su propia política, pero por eso cada uno tiene su propia normativa. Claro, pero lo que nosotros buscamos es que dentro de las agendas de estos espacios públicos podamos tener incidencia en la elección de quiénes son los participantes de esos espacios. Eso es lo que nosotros buscamos. Al tener información, exacto. Por ejemplo, chévere que presenten una ópera tal. Pero si es que están dentro de este consejo, no sé cómo lo pongan en la agenda, quién lo estipule. Si están dentro de este consejo, son amantes de la ópera, o sea, va a ser ópera y ópera y ópera y ópera durante toda la vida. Hay una cosa más crítica que tú con respecto a la música. ¿Vos te parece justo que hay una platea en la cual no tienes que ver nada y se han entrado más barato? Versus las otras personas que pueden estar. Exacto, por ejemplo, es otro punto. Por eso hay que hacer análisis de los espacios. ¿Y cómo? ¿Cuál es el planteamiento que vamos a hacer hacia esos espacios? Para eso es un primer paso, tener una información. No he ido nada, pero yo te digo, yo tengo nivel en el subir para que van a hacer del municipio. Claro, que es lo que se está tapando, lo que se está tratando de tapar por como sea político. Entonces por eso ya voy a ver. Sí, yo tengo que lo más grave. No, o sea, la idea es ya voy a averiguar. Seña y claro por dónde está. A ver, les leo. A ver, vamos a leer la carta, si hay que hacer alguna observación. La razón de esta carta tiene varios puntos a tratar con usted, siendo el más importante generar y establecer vínculos más fuertes de comunicación. Le solicitamos se nos envíe la información física del inventario del espacio público del Distrito Metropolitano, así como la agenda de actividades culturales que el Distrito Metropolitano programa anualmente, con el fin de enterarnos a tiempo de los procesos en los que podamos participar, ser beneficiarios y aportar como ciudadanos activistas de la cultura para ejecutar el ejercicio ciudadano de la participación. Nada más. ¿Está bien? ¿Algo más? Ya. ¿Se aprueba? Aprobado. Sí, Ya, listo. Aprobado. Este es un... Perdón. Guacho, yo me tengo que retirar porque tengo que ir a hacer un asunto. ¿De la ley? Siempre de San Borquín. No. Llamar por teléfono. Está acabando haciendo... Toma, yo tengo sal. No, si es que echas ahí. Está bien en fiestas en San Borquín. Voy a ir a resolver algunas cosas. Sí, chévere. Todos los días, sí. Con no. A resolver con tres. ¡Ay, chofrioste! No irás a llamarme. Ya listo, entonces esa va, ¿no es cierto? Ya, esta era una de las cartas. La otra. Ya está, verán. No sé, aguántate un ratito, solamente una pequeña reflexión, ¿verdad? No sé la lectura que yo le tomé al compañero Soria, yo hablé también con la compañera, dijo, pero no sé cómo está bien enfocado, quisiera que le nuevamente le den una otra vueltecita, porque dijo, y yo le escuché cuando dijo, pero si ustedes no nos dan nada. Ustedes tienen mala memoria, verán. Ah, no, espera, tiene su anotado. Yo le compré, pero si ustedes no nos dan nada, no tenemos que hacer. Acá la mesa pidió, entonces debe ser un poquito más empático. No sé, o a lo mejor como estamos aquí, cuántas personas, si está bien ese manifiesto o más concreto, no sé. Verán, les explico una cosa, ustedes no se acuerdan de algo. Yo, al siguiente día de la reunión con el Rafael Soria, envié una carta. Sí, sí. Me quedó en reunirse a las 10 de la mañana. Yo el día quedé siguiente. En reunirme con él a las 10 de la mañana el día siguiente. Yo vine a la reunión un poco atrasado, llegué 10:20 por ahí, 10:25 de pronto. Y, pero les llamé antes de las 10 al Rafael, unos 5 minutos antes, desde el bus. Yo venía, le digo, ves Rafael, estoy atrasado, pero llego ahí como a las 10:15. Me dijo, yo no estoy ahí. De todas maneras, le dije, Rafael, te dejo el oficio, está allá, tengo la copia del recibido aquí, y a ustedes les leí la carta la semana anterior, en donde fui enfático en pedir tres cosas que habíamos quedado. Aquí está la carta y les voy a leer. Ya. Claro. Dice, señora Luisa Maldonado, concejala del DNE, de nuestra consideración. La Mesa de Cultura y Espacio Público del Distrito Metropolitano de Quito le saluda atentamente deseando el éxito en su labor legislativa municipal. Como es de su conocimiento, trabajo en nuestra organización a la que usted apoyó desde el principio, sigue desarrollándose activamente dentro del Distrito Metropolitano. Siguiendo conceptualmente los preceptos de nuestro manifiesto, documento que lo socializamos con usted y el señor alcalde en su momento. La razón de esta carta y luego de la visita de su asesor Rafael Soria, encargado desde su despacho como la persona vinculante hacia nuestra gestión, tiene varios puntos a tratar con usted, que se expusieron en dicha reunión y que a pedido de Rafael Soria se lo planteamos por escrito. Los temas a tratar son los siguientes. Saber los resultados del trámite que se inició con el fin de ser recibidos en el pleno del Consejo Municipal para socializar los puntos planteados en nuestro manifiesto. Generar posibilidad de establecer vínculos más fuertes de comunicación entre su despacho y nosotros, con el fin de enterarnos a tiempo de los procesos en los que podamos participar, ser beneficiados y aportar como tal, la, la, la. Restablecer el espacio en Radio Pública de Quito, que según nos informó nuestro compañero Gerardo Ramos, por una disposición de alguien, entre comillas dice alguien, de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, no se nos permitió seguir con ese espacio. Disposición de la que nadie en la Secretaría se hizo responsable, pero que determinó perder el mismo espacio que ayudaba a socializar nuestras propuestas como trabajadores de la cultura en nuestra ciudad. Esos tres puntos yo ya le planteé y dejé en claro. Entonces esta otra carta, según el Alejandro planteó la semana anterior, era específicamente solamente para saber cuántos espacios públicos, lo que ahora dice él, y para saber cómo nosotros podemos entrar y programar. Ahora yo les cuento, yo estuve reunido con el Guacho y nos pegamos unos tragos y todo. Él está esperando, pero ellos aparentemente están esperando, ¿no?, que nosotros generemos cosas. Es muy fácil. Hay otra mesa de cultura, la de los urbanos, la mesa de cultura urbana o diversa o algo así. Ellos ya han planteado una cuestión directa. Han ido y han dejado y que aparentemente están organizados. Entonces yo hablé y le dije, Guacho, ¿sabes que no es así? O sea, nosotros no es que no estamos organizados, pero como la calidad de la mesa es ser bastante democrática y estamos recibiendo aportes, no es que llevamos nosotros como, como podría ser al sur del cielo, y somos tres y aquí está, y los demás rockeros hacen lo que yo digo y se acabó, ¿no? No somos así, creo nosotros, somos muy diversos, somos democráticos, y yo sé lo que estoy diciendo y está todo grabado, ¿no? Entonces, por esa calidad de democracia, también yo les tengo un escritito después para que vean cómo debemos trabajar los reglamentos de la mesa a propósito de la estructura legal, ¿ya? Pero a mí me parece que lo que pidió ahorita con relación, el Alejandro, con relación a la otra carta, es lo que se debe pedir. Aún así, o sea, nos digan, no tenemos contabilizado, ¿se acuerdan que el Quito Baila recién estaba abriendo espacios? Y iban a decir, estos funcionan, estos no funcionan. Ni siquiera se tiene eso. O sea, esa respuesta va a ser súper ambigua si es que nos la dan. Pero está bien pedirlo. O sea, no digo que no. Pero esa es mi apreciación, ¿no es cierto? Entonces ya, les leo por última vez la carta que acabamos de redactar para un espacio público. Aquí está. Para ponerla, ¿no? Dice, lo más importante. La razón de esta carta tiene varios puntos a tratar con usted, siendo el más importante generar y establecer vínculos en los puertos de comunicación. Le solicitamos se nos envíe la información física del inventario del espacio público del Distrito Metropolitano, así como la agenda de actividades culturales que el municipio de Quito, la Secretaría, programa anualmente con el fin de enterarnos a tiempo de los procesos en los que podamos participar, ser beneficiarios y aportar como ciudadanos activistas de la cultura para ejecutar el ejercicio ciudadano de la participación. Sin más y seguros de contar con su... Es que aquí está mal. Yo le pedía la presencia a eso. Ahora le pedimos con una respuesta, ¿no es cierto? Que nos dé una respuesta, ¿no? Seguros de contar con una pronta respuesta. A estas inquietudes, atentamente yo, coordinador general de la Mesa de Cultura. Diga, Gonzalo. Sí, sería importante poner una frase recordando que hasta la fecha no hay una respuesta de la carta anterior. Uh-huh. Ya, claro. Chévere. Sí, sin contar con una respuesta. Esta carta. O de oficio. Sí, sí. Una respuesta. Una respuesta. Esta sería con una urgente respuesta, ya que la carta anterior urgente a esta petición no ha tenido respuesta al punto. Ya. Recordando que ya se hizo una petición similar con fecha. No son iguales, ¿no? Bueno, pongamos de no similar. Anterior. Ya. A ver, recordando que ya se hizo una petición anterior con fecha, ya les voy a poner la fecha, debe estar aquí. En fecha. ¿Cuándo nos reunimos el martes? ¿Qué era? El día siguiente yo hice la carta. Martes 6 o 7. Aquí está. Aquí está, 14 de marzo. Aquí está, si quieren socializar la carta. Fecha 14 de marzo. Carta, la mesa. Ahí está recibido, ¿no? Marzo. Seguros de contar con una urgente respuesta a esta petición para solventar estas inquietudes. Atentamente, Guacho Flores, coordinador general de la Mesa de Cultura. ¿Listo? Otra cosa, Guacho. Esta carta, hagamos lo posible que o bien Rafael o bien Luisa la reciban directamente. Porque lo que yo creo que pasó con esta anterior, como dejamos en secretaría, ya que no estaban presentes en ese momento, capaz se traspapeló o sencillamente ni se acordaron. Bueno, yo la dejé con una atención grapado, ahí atención grande, atención, Rafael. Sí, pero puede pasar. Ya. Tú sabes muy bien la importancia que nos dan al menos. Listo. La... Ya, esta es una, ¿no es cierto? La secretaria. ¿Quién pidió la palabra? Alejandro. Dile, Alejandro. Que hay que anexar una copia diciendo lo que dice. No solo la... O sea, pone con copia a la copia. Persona encargada de espacios públicos de aquí del municipio. Para que entre... A eso es lo que yo decía. O sea, la Luisa Maldonado es una... La concejal es una y la otra... Es una concejal y la otra es el funcionario del municipio que cargo. ¿Qué secretario? Debe ser un secretario. No, debe ser ahí un alguien de administración. Ya, entonces con copia, pero ¿a quién? ¿Con copia a quién? Tocaría averiguar. Ya, entonces averiguamos. No, la... No, no, lo que pasa es que si te diriges a una concejal, o sea, no le puedes mandar con copia a un funcionario de abajo. Claro, o sea, usualmente esperas que ella haga, lo que pasa es que nosotros no confiamos de que lo va a hacer en el estricto sentido. O si lo hace, no lo va a hacer con la prontitud que necesitamos. Entonces, por eso le enviamos a un subalterno de ella, que entienda, pues, ve... Pero que sea de la misma oficina, atención. No, no, o sea, me refiero a que esté en dos puntos, tal vez, que esté en el punto de la autoridad y esté en el punto de mando de ella. Y al concierto metropolitano, y de paso, Rafa, por acá. Pásenme, secretario. Bueno, ya. Entonces, averiguamos y le mandamos con copia, ¿ya? Con copia Opus. No, bueno, de que le llegue, no, de que le llegue la información, le llega, mi hermano. Es que la carta que vamos a enviar, solo no necesita copia. O sea, les vamos a pedir información a ellos directamente, apelando a la ley. Sí. Igual lo vamos a hacer con el municipio. Pero esto tiene una lógica diferente. O sea, esto tiene... O sea, si quieres, puede tener la misma lógica si ya no nos quieren dar la información. Pero en teoría es la información que está ahí. No, no es que no van a querer, no creo que lo tengan así tan... Eso nomás yo pienso, o sea, tan determinado no creo que lo tengan. El querernos dar, nos han de dar. Es una información pública, ¿no? Que se pide. Y a la otra era, y entonces le hago con copia a esta, en eso quedamos, a esta otra instancia, ¿no es cierto? Ya, de Secretaría Pública o algo así. Pero, ya. O sea, eso yo todavía estoy un poco discrepando en el sentido de que es verdad, al fin y al cabo lo que... La que más alta está aquí, la concejal. La concejal es la... Pero por cuestiones, procesos operativos, como dice el Alejandro, claro, tal vez es necesario, si ya, por ejemplo, la concejal está muy técnico, ocupada en algo, ya desde acá le van a decir, me llegó esta carta. Ya, pero en todo caso debería ser al revés, enviado al funcionario y la copia enviada. No. Yo pensaría como tú piensas, pero como ella dicen que es, yo no sabía quién es la responsable. No, lo que pasa es que en todos estos tipos de oficios hay funciones. También fui funcionario alto. Entonces, cuando va dirigido a un funcionario alto, no le puedes mandar una copia, claro, a un bajo. O sea, tiene que ser al revés. Al revés. O sea, por último al bajo y ahí. Manda la carta personal. O sea, no le puede, es como... Yo creo que mandemos a la concejal. Sí. No puedes mandar a alguien. Hasta ahí. Y veamos qué pasa. La respuesta va a demorarse. Me han de llamar, me imagino. Ahí está el número de teléfono. Más que eso, quedemos de acuerdo de una vez. Vamos, entregamos la carta y que alguien esté, ¿cómo se llama? Como hicimos alguna vez aquí mismo, hacer el seguimiento. Ya, o sea, si es posible venirles a joder todos los santos días como alguna vez me tocó hacer, tocará hacerlo. Ya, porque es la única forma de tener una respuesta segura. Mira, ya van más de 15 días y todavía no tenemos respuesta de la otra carta. Uh-huh. Ya, entonces yo creo que si ya la entregamos hoy o mañana, al siguiente día, alguien, el que quede responsable tiene que venir a preguntar. Si no hay respuesta al otro día, entonces ya de atarse de tanto verlo al que venga, van a decir, vaya, ¿saben qué? Resuelvan esta pendejada para yo no ver el tema. La otra era al Centro Cultural Benjamín Jarrión. ¿Saben ustedes quién está al frente? ¿Quién es la coordinadora, coordinador? No, eso es al revés. Entonces, directivo. Es otro trámite porque quien se ofreció fue el Rafael, si no me equivoco. No. Dijo que ya tenía todo el espacio coordinado. De lo que yo sé es el guacho que vino hace... No, la última reunión que vino. El Rafael. Sí, él lo dijo, pero tengo entendido que antes de eso lo había... No, pero ustedes pueden ocupar ese espacio, tienen que aceptar. Solo hay que hacer el oficio para que quede constancia. La gestión la hizo el guacho, de lo que yo tengo entendido. Yo sé que el que está haciendo el seguimiento de esa fundación, de ese espacio, centro cultural, es directamente el guayo, ¿no? Uh-huh. Él es el encargado del director. Ahora que público, la visita a la Liceo. Entonces la carta tiene que ser dirigida a él para que se... Ya, entonces le dirigimos al guaso Barreno. Al guaso le dirigimos la carta. No hacemos la petición formal directa. Está ocupando ahorita es la Casa de la Danza. Porque a ver, estamos confundidos. A ver. Una cosa es el Centro Cultural Benjamín Carrión y otra cosa es la Casa de Legarda. ¿Ya? La Casa de Legarda es donde funcionaba la Casa de la Danza, que es acá en San Marcos. Lo que estamos pidiendo es el Centro Cultural Benjamín Carrión, que está acá en la Washington y Páez. Igual que su municipio. Ya, no, pero alguien, alguien, según, a ver, según yo entendí, por eso, a ver, espera, espera. Según yo entendí,